ahí estamos en una situación que nos acaba de llegar hace instantes a producción. Una niña se intoxicó con una fuga de gas en la escuela Bernardo Houssay. Es una escuela que está en Capital, a la vuelta de la nave universitaria. Estamos hablando con Marcela Garro. Ella es una mamá que lleva a su hija también a la escuela, no es la niña que está intoxicada. Buen día, Marcela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poquito, es difícil abordar este tema porque por el tema de la niña, se intoxicó con una fuga de gas en la escuela. No es tu hija, sí. Es una compañera de tu hija. Sí, en realidad es una escuela, tampoco es compañera del curso, pero y gracias a Dios la niña está fuera de peligro, pero estuvo en observación toda la noche del lunes de esta semana. Bueno, la situación es bastante, nos tiene bastante conmovidos a los papás, tal es así que estamos moviéndonos con los medios de comunicación para ver si tenemos una respuesta, porque en la escuela Bernardo Houssay hay varios inconvenientes. Uno de esos ha sido la pérdida de gas. Pero no obstante a la pérdida de gas, uno de los inconvenientes sustanciales que tiene la institución es que la institución no escucha a los alumnos, porque el día lunes los niños, los alumnos, que son alumnos del secundario, habían referido sentir olor a gas. Y tanto los docentes como las autoridades le dijeron que no era nada y que estaba todo en condiciones. A todo esto tuvimos niños con intoxicación, esta niña internada hasta las 5 de la mañana en observación por el tipo de intoxicación, y tenemos un sinfín de cosas. Hemos ido en forma individual los papás a poner reclamos porque tienen problemas también en la instalación eléctrica, a tal punto que hace una semana hubo una explosión de un cable, se incendió, porque no sé si los cables están pegados, no sé qué situación estará ahí, que necesitamos que infraestructura se haga presente y que se garantice el derecho de educación de nuestros niños, que versa la ley 26.206 del año 2006, y donde dice que el Estado es garante de ese derecho a la educación, y que deja mucho que desear el Estado provincial, porque no le está dando garantías. Los niños tienen una instalación, un edificio, donde no tienen laboratorio, y es la escuela, donde forma técnicos en farmacia y laboratorio en la provincia de Mendoza. No. Y sabemos, a partir de la pandemia, lo importante que es tener técnicos en laboratorio, porque gracias a todos estos estudios, nosotros supimos si éramos COVID positivo o negativo, y tenemos un montón de avances en la medicina. Necesitamos que nuestros niños tengan un edificio como corresponde. Claro. Necesitamos un equipo directivo que gestione ante la Dirección General de Escuela y un equipo directivo que escuche a los niños, porque los niños tienen derechos. No era como en la época antigua, que los niños estaban callados y el saber los tentaban los adultos. Los niños tienen derechos, eso está en nuestra Constitución, está en los tratados internacionales. Necesitamos que nuestros alumnos tengan un espacio como corresponde. Necesitamos que ECOGAS se haga cargo, Dirección General de Escuela se haga cargo, y tengamos una institución donde nuestros niños estén, nosotros estemos tranquilos, que nuestros niños están seguros. Faltan normas de seguridad, faltan matafuegos de tipo C y D, porque ellos trabajan con material en el laboratorio que no se extinguen con los matafuegos A, B y C. Los niños tienen formación en cuanto a seguridad e higiene, y la escuela no tiene la seguridad y la higiene ni de baños ni de las dependencias que los niños requieren para que se garantice el derecho a la educación. Le hago una consulta, Marcela, ¿ha tenido alguna respuesta desde la Dirección General de Escuelas? No, nosotros ahora recién nos estamos organizando como padres, porque hemos ido a hacer reclamos en forma individual. Entonces, lo único que nos dicen los directivos es que ellos han gestionado frente a Dirección General de Escuela y Dirección General de Escuela no les da respuesta. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Unirnos como padres y hacer un reclamo colectivo para ver si tiene más peso y logramos que realmente se garantice el derecho a la educación de nuestros niños. Porque hay una ley que tiene una jerarquía superior, suprema, que nos está diciendo que nuestros niños tienen derecho y realmente se están vulnerando los derechos de nuestros hijos. Ayer, en el día de ayer, nuestros niños en el turno tarde, con las temperaturas bajas que tenían, han estado en la escuela sin calefacción. La señora directora, llamada Susana Rodríguez, que da la cátedra de salud en cuarto segundo, les hizo rendir a los niños de cuarto segundo sin calefacción y sin luz un examen. Es increíble eso. La verdad es increíble. Desidia. Eso es, y lo digo a título personal, ¿no? Pero es una desidia por parte de que la persona que está manejando esa escuela. Y una negación. Exactamente. Los niños y las niñas les está diciendo que hay una fuga de gas, inmediatamente lo que se debería haber hecho es o cambiar de curso a ese alumnado o cerrar la escuela directamente. O cerrar la escuela directamente si no está en condiciones la escuela. Te comento, no solamente cerrar la escuela, notificar a los padres. Este equipo jerárquico no tiene canales de comunicación con los padres. Todo lo que yo te estoy contando, me he enterado porque nos hemos comunicado con los papás y nos enteramos anoche cuando ellos suben en el grupo de Facebook de la institución que hoy a la mañana no iba a haber clases. Tampoco tienden redes con otras instituciones, porque evidentemente cuando yo llego a la mañana, que está oscuro, 8:45, mi hija que tiene contraturno, la escuela está oscura. Necesitamos que el municipio, que la directora gestione, que el municipio nos ponga un reflector en la puerta de la escuela, porque a esa hora llegan niños menores de edad a clase con celular y demás, y sabemos que la inseguridad está cada vez más grave. Marcela. Entonces, no, sí. Esto para ubicarnos geográficamente, para que la gente sepa. La calle, sí. La escuela está en la calle Coronel Plaza, entre Mitre, yo no me acuerdo si Chile. Patricia justo Mendocina, Chile. Que, claro, Patricia Mendocina es la que justo no tiene salida. Claro, ahí está. Ahí está, queda. Ahí está. Entonces sería en Coronel Plaza antes de llegar a Mitre. Una escuela chica, antigua, uh-huh. Una escuela que en su momento hubo una decisión política de hacerle una institución nueva. Y después, con una decisión política también, en vez de darle a la escuela secundaria ese nuevo colegio, que es ahora la actual escuela Manuel Belgrano, que está frente al Parque General, al Parque Central, se lo dieron al nivel primario. Cuando esa institución estaba equipada con laboratorios y todo para que estos niños realmente tuviesen la formación y la capacitación de técnicos. Bueno, una decisión política dijo no. No se lo demos al secundario, démoselo al primario. Entonces siguen en un edificio viejo, con cañerías eléctricas que están obsoletas y no han sido revisadas, con las estufas que tampoco han sido revisadas. Cuando el gobierno escolar deposita una remesa económica para que se llame a técnicos y antes del inicio de la época invernal se haga una revisión, justamente para evitar situaciones de esta índole. No sé qué pasó ahí, porque yo realmente no he tenido oportunidad de ir a la escuela todavía, porque la directora no recibe fácilmente a los padres que vamos a hacer el reclamo. También otra de las cosas es que hay un código de convivencia en la institución unilateralmente escrito por los directivos o docentes, cuando el código de convivencia debe construirse con la comunidad educativa, claro, con los padres, con los alumnos, claro, porque un código de convivencia que es impuesto, o sea, no tiene buenos resultados. Claro, es decir, claro, que son varias las facetas donde se incumplen los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes. Bueno, Marcela, yo no sé si hay algo que se nos haya escapado, que quieras contar como para cerrar la nota, lo que también podría agregar. También podría agregar que con los papás necesitamos, porque es una escuela que tiene doble escolaridad, los niños cursan mañana y tarde y a veces los que viven lejos no pueden llegar a su casa a almorzar. Con las bajas temperaturas los niños no pueden estar 10 o 12 horas sin almorzar. No se les permite usar enchufes, no se les provee de agua caliente, salvo algunos niños que tienen que estipular o tienen que asegurar o comprobar que realmente no pueden llegar a su casa. Los chicos que hacen pasantía, es decir que no se les ofrece comodidad, no están al servicio de los niños. En realidad los chicos quieren ser técnicos, los chicos estudian un montón para ser técnicos y realmente se les ponen piedras en el camino. Lo que estamos tratando de hacer con los papás es ver cómo hacemos para generar un lugar donde los chicos puedan comer, porque incluso hay como un patiecito central donde hemos visto roedores. Claro. No tienen, tienen un kiosco que está, digamos, está construido con unas chapas donde no se garantiza la salubridad de los alimentos que se venden ahí, e incluso a veces se le venden sándwiches ya vencidos y es a costo increíble. Elevado. Es increíble. Es realmente la desidia, la falta de gestión de este equipo directivo es terrible y está perjudicando realmente derechos básicos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes que tienen derechos y establecidos por tratados internacionales. Tal cual. Así que yo lo que les pido es que podamos difundir esta situación, que esto sea la punta del ovillo, esta situación emergente, esta situación fea de esta niña que terminó intoxicada, que gracias a Dios está fuera de peligro, sea la punta de este ovillo para poder solucionar la situación de esta escuela. Bueno, bien. Marcela, darte las gracias y decirte que la radio está total y absoluta disposición para que vos quieras contar cómo se va desarrollando esto. Si a vos no te molesta, te vamos a estar preguntando para ver cómo continúa esto que está pasando. Ángel, lo último que me olvidé decirte es que también en la Escuela Jose, como en varias instituciones, está faltando mobiliario esencial para nuestros niños, como mesas y sillas. Con esta situación de no repitencia por la pandemia y la permanencia de los chicos que pueden llegar a tener más materias desaprobadas y la falta de construcción de edificios nuevos, nos hemos encontrado los docentes con que tenemos aulas súper pobladas, nos están faltando mesas y sillas. Entonces, ¿qué pasa en la Escuela Bernardo Houssay? Mi hija me refería, mamá, tengo que llegar temprano porque tengo que andar buscando aula por aula a ver si hay una silla para sentarme. Es increíble, increíble. Con lo cual yo me presenté y me atendió el vicedirector y le dije, mire, señor vicedirector, profesor, si usted no ha podido gestionar frente a infraestructura o a la Dirección General de Escuela que le envíen en tiempo y forma en el mobiliario, le pido por favor que usted le acerque la silla a mi hija, pero yo no le permito que mi hija tenga que acarrear su propio banco, porque yo a mi hija la mando a estudiar. Exacto. La directora, me dicen también los papás, que la directora da la orden que antes de retirarse los niños dejen las aulas ordenadas y aseadas. Cuando Dirección General de Escuela le paga a las personas de maestranza o celadores para hacer la higiene de las aulas. Una cosa es que el niño lo haga deliberadamente y tenga que limpiar lo que ensució porque lo hizo deliberadamente por una picardía, y otra cosa, mi hija no va a ir a limpiar, mi hija va a estudiar. Claro. Mi hija no recibe una remuneración por limpiar la escuela, por lo tanto deberán limpiar la escuela quienes reciben la remuneración para tal fin. Claro. Claro, bueno, claro. Un montón de cosas para hilvanar con esto. Marcela, te repito, a disposición los teléfonos de la radio para cuando quieras comunicar, y desde ya decirte que te vamos a si vos nos dejás, te vamos a molestar para saber cómo continúa este tema. Sí, por favor, Ángel, estoy a disposición de ustedes y muchas gracias por visibilizar esta situación tan terrible para nuestros jóvenes, porque lo que tenemos que hacer es que nuestros niños estén en las escuelas. Lo mejor que le puede pasar a este país es que nuestros niños estén en las escuelas aprendiendo todo lo que necesitamos para levantar entre todos este bendito país. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Marcela Garro, mamá de una alumna de la Escuela Houssay, donde sucedió esto el día lunes, dijo aproximadamente, ¿no? Una intoxicación por un escape de gas.